junto al polideportivo. Radio Ubrique, deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, que a partir de ahora se quedará pues con toda la actualidad del deporte local que ha emanado de este pasado fin de semana, en concreto del fútbol, lo que nos dejaban los equipos ubriqueños, el Ubrique Unión Deportiva en sus distintas categorías y donde destacamos sobre todo una nueva victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior, en este caso ante el equipo sanluqueño de la Divina Pastora en la tarde de ayer, 2-0, tres puntos que vuelven a quedarse en casa. El Ubrique Unión Deportiva continúa invicto en el Antonio Barbadillo y bueno, pues vuelve a reencontrarse con la victoria aquí, donde en el último partido, como recuerdan, empató ante el Juventud de Prado del Rey, hablamos del pasado mes de diciembre. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva que pudimos ver ayer no fue quizás el mejor, sobre todo en lo que a juego ofensivo se podía decir, porque en este caso el conjunto ubriqueño pudo haber rematado a su rival mucho antes de lo que lo hizo, prácticamente a 2-3 minutos del final, y bueno, le costó en principio entrar en juego, romper la lata, abrir la lata mejor dicho, cuando pensábamos que con que llegara el primer gol ya el Ubrique Unión Deportiva se asentaría mejor sobre el terreno de juego, la cosa no fue así, le fue muy complicado crear ocasiones en la tarde de ayer y las que tuvo, pues no la terminó de definir. No fue, como decimos, una victoria con brillo, pero al fin y al cabo fue una victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que es lo importante, que gracias a estos tres puntos le arrebata la segunda posición al conjunto del Tarifa Unión Deportiva, que por sorpresa caía en casa ante un renacido Puerto Real, que después de una catastrófica racha en la primera vuelta, parece que la segunda ha comenzado ganándolo todo. Del mismo modo, eso es lo que se refiere al Ubrique Unión Deportiva Senior. Decíamos, del mismo modo, el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva nos dieron resultados dispares. Por ejemplo, el juvenil, que caía el pasado sábado, perdía en espera por 1-0, un gol que consiguió el equipo local en el último minuto, no en el último minuto, sino ya metido en el descuento en el minuto 93 y de penalti, un partido del que se fueron muy contrariados los ubriqueños con la actuación arbitral. Reclaman hasta 3 penaltis que el colegiado no vio y que para la expedición ubriqueña fueron clarísimos. Un Ubrique Unión Deportiva que tuvo más ocasiones que su rival, jugó mejor, dominó, pero como decimos, unas veces por la poca puntería y otras veces, digamos, por esa mala actuación arbitral, digámoslo así, pues terminó viniéndose de vacío y además encajando un gol cuando más duele en el último minuto y de penalti, que por cierto también consideran que, o no aprecian que hubiera falta en esa última jugada del partido. 1-0 perdió el equipo juvenil. El cadeta, como saben, jugó el pasado jueves. El infantil, en este caso, tenía un hueso duro de roer este fin de semana. Este pasado viernes se enfrentaba al Huea Sierra de Cádiz, que además estuvo reforzado por un par de jugadores del equipo A, del infantil A, pero el conjunto ubriqueño jugó un partido muy serio, a pesar de encajar un gol muy pronto, a los 6 minutos, fue capaz de darle la vuelta antes del descanso y sentenciar el partido ya en la segunda mitad. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Alevín no pudo disputar su partido porque el Federico Mayo cometió una incomparecencia partido que se le da por ganada a Lubrica Unión Deportiva por 6-0, aunque todavía no aparece en esa tabla clasificatoria como partido disputado, pero sabemos que va a tener 3 puntos más de los que refleja hoy. Y por último, el Benjamín también ganó por 7-3 en al Guadalcacín, en un encuentro que, bueno, en el que la primera parte no estuvo fino el conjunto ubriqueño. Por 2 veces se adelantó el equipo visitante, se fue con ventaja al descanso de 1-2, pero ya en la segunda mitad sí se encontró con el juego que habitualmente viene haciendo el conjunto de Modesto Barragán y terminó pues goleando al Guadalcacín por 7-3 y manteniendo esa tercera posición de la tabla clasificatoria. No hubo jornada para el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín porque le tocó descansar. Comentar también que en baloncesto hubo pleno de victorias este fin de semana. Ganó el cadete, ganó, atención, al infantil, los dos partidos que disputó este fin de semana y se enfrentó al líder invicto, al Cabo Cádiz Club Baloncesto Gades, al que venció por 60-49, y al segundo clasificado, al Club Deportivo Baloncesto Grazalema, a que también le endosó un 71-21, 50 puntos arriba para el equipo de Juan Luis Esteban. Ganó el infantil de primer año al DKV El Puerto, primera victoria a domicilio, y también ganó el mini femenino al DKV Chajeva. En Sevilla, en Santiponce, tuvimos representación ubriqueña en la carrera sub-20 del 36º Cross Internacional de Itálica. Eduardo Gómez Díez fue vigésimo clasificado de la prueba. El vencedor, en este caso, Wasim Oumait Roach, con un tiempo de 20 minutos, un segundo. Eduardo Gómez empleó un tiempo de 22.52. Una clasificación copada, casi el top 10 prácticamente, por corredores del norte de África, corredores norteafricanos que dominaron esta prueba sub-20. Y del mismo modo también destacar que este fin de semana, en concreto el pasado domingo, ayer domingo, se estrenaba el calendario provincial de ciclismo de mountain bike de nuestra provincia de Cádiz, con la disputa del quinto rally Guerrero Bike, en el que participó el ubriqueño Jorge López Janeiro, que quedó en tercera posición de la categoría Master 40. Este año la va a tener un poquillo más durilla, más complicada, porque se estrena como Master 40 José María Guerrero Ortega, el gasolina, corredor del puerto, que recuerden, este pasado verano se proclamaba campeón del mundo de esta modalidad precisamente, en su categoría, que era la de Master 30B. Es decir, siendo el último año de máster, consiguió llevarse ese título mundial para un ciclista que, por cierto, también conseguía hace un par de años llevarse aquí en Ubrique, participaba en la cicloturista La Patacabra y se llevaba el tramo libre. Sobre estas cuestiones vamos a tratar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, liquidación total por fin de temporada en una gran variedad de artículos. Del 1 de enero al 15 de febrero, descuentos de hasta el 50% en muchos de nuestros artículos. En Armería El Pinsapar, botas chiruca, prismáticos, munición metálica, visores, ropa impermeable, fundas, macutos, artículos de pesca. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes. Visítenos y aproveche esta gran oportunidad. Recuerde, del 1 de enero al 15 de febrero, grandes descuentos. Kebab Baguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, perritos, hamburguesas, sándwich, pizzas caseras, pescadito frito y los fines de semana, carnes a la barbacoa. Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, 2 pizzas por solo 7 euros. Y por la compra de 2 paninis, el segundo sale a 1 euro. Además, hazte socio y disfruta de los descuentos en comida y bebida. En Kebab La Lupe servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 46 44 10 o 682 52 26 36. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Rebajas en Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Acércate, encontrarás un gran surtido en calzado de calidad con los mejores precios. Franco Zapatos en calle San Sebastián ya está de rebajas. Aprovechelas. Franco Zapatos, pisa la calidad a buen precio. Rebajas en Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Acércate, encontrarás un gran surtido en calzado de calidad con los mejores precios. Franco Zapatos en calle San Sebastián ya está de rebajas. Aprovechelas. Franco Zapatos, pisa la calidad a buen precio. Y 49 minutos de la tarde comenzamos nuestro repaso a la jornada futbolística con ese partido que se jugaba la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y la Divina Pastora Sanluqueña, o el Club Deportivo Divina Pastora Sanluqueña. Un encuentro que pues enfrentaba en este caso a dos equipos con rachas diferentes, podríamos decir, al Ubrique Unión Deportiva, luchando ahí por la primera posición de la tabla, por el título de liga, la Divina Pastora Sanluqueña, pues con casi 20 puntos de desventaja con respecto al conjunto ubriqueño, un equipo al que ya se le ganó allí en Sanlúcar por 0-4. Por lo tanto, se esperaba un partido plácido dentro de lo que cabe por la presumible debilidad del rival, y en parte fue así, porque muy poquito mostró el Club Deportivo Divina Pastora Sanluqueña en el día de ayer, en el que apenas inquietaron la meta, defendida por Benji, por cierto, que sustituía a Alberto. Debutaba Benji en Liga y lo hacía en casa con una victoria. Como decimos, esos eran los condicionantes del encuentro. El Ubrique Unión Deportiva, que pareció entrar algo frío al terreno de juego, al igual que su rival, pero bueno, como decimos, tampoco podíamos esperar mucho más de un rival, de un equipo que, como hemos dicho, está compitiendo en la zona media-baja, y obviamente llegó a Ubrique con la idea de intentar plantarle cara y tampoco asumir mucho riesgo. El conjunto ubriqueño, que aunque en su intención era la de desde el minuto uno a atosigar la portería rival, pero en este caso las llegadas fueron sin peligro. Prácticamente la primera digna de mención llegó en el minuto 19, una falta lateral sacada por el Ubrique Unión Deportiva y un remate de cabeza alto y flojo de Carlos, que, bueno, como decimos, fue, digamos, el acercamiento más peligroso que podíamos destacar hasta el momento del Ubrique Unión Deportiva. En ese toma y daca inicial, poco fútbol se vio en estos primeros 20 minutos, primera media hora. En el minuto 20, por cierto, vino una buena ocasión para el Divina Pastora, una falta lateral también, que bien sacada al área chica, pero que no encontró rematador por poco. En el minuto 30, podríamos decir, llegó el primer gol del partido. Una jugada, en este caso una buena triangulación entre Paco y Aníbal, terminó con un pase de este al área chica, al segundo palo, donde entró desde atrás Peluca, solo tuvo que empujar y poner ese 1-0 en el marcador. Tan solo un minuto después, Aníbal tuvo una ocasión inmejorable para haber marcado el 2-0, una jugada por Fran, una jugada de Fran, queremos decir. El balón le llegaba a Aníbal, que pues en una ocasión en la que tan solo tenía que empujar el balón bajo palos, a puerta vacía, se le fue por encima del larguero el tiro. Digamos que estos fueron los mejores minutos. Parece que aquí ya Lubrique llegó con las ideas más claras en esta primera mitad, a raíz del gol, y sobre todo Aníbal, que hubo un cambio táctico, se metió un poquito más a Aníbal. Paco dio un pasito para atrás, y ahí vinieron las mejores llegadas, o las llegadas con más claridad. En el 36, Paco metió un balón por encima Peluca, y su remate lo despejó la defensa. Y por último, en el 43, un buen pase de Paco era aprovechado por Fran, al que quizás se le fue un poco larga la conducción el balón y perdió esa ventaja inicial que podía haberle dejado, pues, jugándose un mano a mano con el portero Sergio, que defendió ayer la portería de Divina Pastora. Así se fue el partido al descanso. En la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva salió con esas ganas de romper el partido, de sentenciar. Un primer cuarto de hora donde destacan dos jugadas de Lolo. La primera, un buen tiro del extremo ubriqueño, que mandó a corte Sergio en una buena intervención. Y la segunda, dos minutos después, eso fue en el minuto 10, en el minuto 12, una jugada en la que un defensa le quitó prácticamente de los pies, se tiró al suelo, le quitó de los pies el balón a Lolo, cuando ya parecía que iba a empujar un balón tras una jugada de Peluca y Paco, y que este terminó poniendo en el área chica. Pero en este caso se le adelantó el defensa, estuvo más atento el defensa y evitó lo que podía haber sido el 2-0. En el minuto 13, Sergio de nuevo salvó a su equipo, despejó un tiro bajo cruzado de Paco, un tiro pues con bastante peligro, logró atajar el portero, no atajar, en este caso despejar, y mandarlo a córner. Luego tendría también una buena ocasión Fran, mandaría su tiro alto, y en el minuto 66 llegó la jugada clave del partido, quizás, que fue la del penalti. Un buen pase de Peluca a Paco, que era derribado dentro del área, y el colegiado del encuentro decretaba penalti. Y Ledo Utrera pitó penalti en esa jugada. Enseñó tarjeta amarilla al defensa que cometió la falta, que en este caso fue Cristian, y era la segunda amarilla, por lo tanto expulsión. Y antes de que se lanzase la pena máxima, el delantero Johnny del conjunto sanluqueño, también por pretexta vio la segunda amarilla y también fue expulsado. Esto quiere decir que antes de tirar un penalti ya el conjunto sanluqueño se veía con 9 jugadores, y la verdad que un futuro poco halagüeño. No obstante, salvó Sergio lo que podía haber sido una catástrofe, porque el tiro desde los 11 metros, el lanzamiento de Peluca, lo atajó y lo despejó, y lo que podía haber sido peor, finalmente se quedó en ese 1-0. Parecía que no había manera ya de ampliar esa diferencia, porque había habido ocasiones, se habían aprovechado, hasta se había errado un penalti. Y bueno, pues un resultado corto siempre es inquieto, aunque el rival parezca ya tocado de muerte. Cualquier despiste, cualquier golpe de fortuna, pues le puede hacer al conjunto rival llevarse un premio inmerecido a quien Ubrique. Ese es el temor que siempre hubo. En este caso no ocurrió así, porque en el minuto 42 Summer controlaba el balón, abría a Lolo, cuyo tiro era en un primer momento parado por Sergio, que había salvado a su equipo en ocasiones anteriores, pero el balón se le escurría, lo perdía, y por allí, muy atento a la jugada, estaba Peluca, que empujó el balón y puso ese 2-0, con el que prácticamente se terminó el partido. 3 puntos, al final hay que sacar lo positivo, los 3 puntos sí que, pues en este caso, arrebata la segunda posición al Tarifa Unión Deportiva. Nos quedamos con más detalles de este partido, con los protagonistas, con aquellos que lo vivieron desde dentro. En este caso vamos a hablar con Antonio Flores Lobo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Decíamos que no fue un partido brillante, pero se lograron los tres puntos, que era lo importante, ¿no? ¿Qué sensaciones os dejó el encuentro de ayer? Hombre, la verdad que la primera parte, lo que es dentro del campo, vi una primera parte muy buena por parte del equipo, no entre las ocasiones. Lo que sí, en la segunda fue un partido un poquito más bronco. Yo creo que también el exceso de confianza nos mató un poquito, porque ya nos relajamos en el momento que pitaron el penalti, son a los dos tíos. Creo que nos relajamos un poquito y el equipo, quiera o no, se vino un poquito abajo. No supimos tener contacto del balón todo el tiempo que deberíamos haberlo tenido. Una primera parte, como tú comentas, donde quizás el equipo se le vio más cosillas, pero a mí me sigue dando la sensación de que os cuesta un poquillo entrar en los partidos, ¿eh? Sí, empezamos los primeros 10 minutos. Normalmente nos está pasando últimamente que entramos con una parada en el campo que no la vemos normal. Con los buenos jugadores que tenemos y no queremos entrar en el partido de primera hora con el equipo que tenemos, que yo creo que nosotros jugando al fútbol como hemos estado jugando de aquí para atrás, yo creo que es que nosotros en las primeras partes no deberíamos llevar partido de calle. La verdad que sí. Llegó el 1-0 y quizás también los mejores minutos de tu equipo. La sensación era que, o a lo mejor en la grada, la que teníamos nosotros es que una vez que se abriera la lata llegarían los goles, pero no fue así y a pesar de que se gozaron de ocasiones, ¿eh? Sí, ocasiones hubo unas pocas, pero no, el balón últimamente no está entrando con la facilidad que nos entraba antes, que antes tirabas con el culo y te entraba, y ahora mismo no nos está pasando eso. Nos está costando mucho trabajo meter goles. Bueno, comenzó, así terminó la primera parte, ventaja por la mínima. Personalmente creo que el Ubrique Unión Deportiva se tenía que haber ido al descanso con algún gol que otro, cosa que buscasteis en la segunda mitad, pero ya decíamos, se creaban ocasiones, no se aprovecharon hasta que llegó la jugada del penalti, que fue un punto de inflexión a favor vuestra, a pesar de que no se logró marcar, ¿no?, en ese penalti. Sí, es verdad, penalti. Ya llevamos dos penaltis fallados, no se consiguió meterlo, pero a partir de ahí yo creo que nos perjudicó, no el penalti en sí, sino que se han dado dos jugadores, porque a partir de ahí el nivel del equipo bajó 100%. No fuimos el equipo que estábamos haciendo la primera parte con 11 tíos. Un rival que no inquietó, pero claro, siempre 1-0, y más visto la experiencia del año pasado, es un resultado muy peligroso, porque cualquier error o golpe de fortuna para el rival... pues se tira por la borda todo el trabajo, ¿no? Esa inquietud cuenta, siempre está ahí. Sí, date cuenta, el año pasado, por ejemplo, estos partidos los perdíamos en casa. Y este año, por ejemplo, hubo una jugada que tiraron un tiro de Leo y se le clavó a Benji a las piernas. Si ese gol entra, yo creo que el partido no lo fuéramos ganado. Sinceramente, porque es que no estábamos jugando nada, ¿no? El exceso de confianza muchas veces nos mata. Bueno, segundo gol, se conseguía ese segundo gol ya pues a pocos minutos del final, y victoria, tres puntos, como decimos. Quizás sin el juego que a ustedes os guste, pero os hubiera gustado, pero bueno, lo importante eran esos tres puntos. Una duda tengo yo no sé qué opináis vosotros al respecto, pero ¿se contagiáis en exceso de rival cuando lo tenéis enfrente? Me refiero a que lo mejor del Ubrique Unión Deportiva se ha visto siempre cuando... los rivales han sido equipos de entidad, ¿no? Sí, es verdad que sí, que cuando el equipo te deja jugar, tú quieras o no juegas al fútbol, porque somos un equipo que sabemos jugar al fútbol. Tú miras el centro del campo nuestro y yo creo que en la categoría no hay ningún equipo que tenga nuestro centro del campo. Y sin embargo, cuando viene un equipo de estos peleón guerrillero que se mete atrás, se encierra atrás, nos cuesta un mundo, porque yo creo que es que entramos en su juego. Yo creo que es porque eso, porque entramos en su juego. Y nunca deberíamos hacer eso, porque nosotros tenemos un equipo que tocando el balón, vamos a llegar a portería, vamos a crear muchas ocasiones de gol. Que entre o no entre es diferente, pero ocasiones vamos a crear siempre jugando al fútbol, como sabemos jugar, no jugando al juego de ellos. Decimos que muchas veces da la sensación de que parece que el equipo se contagia de rival, que es, normalmente también vienen, como sabemos, a Ubrique a encerrarse atrás, son un poquillo más rácanos en esto del juego. Antonio, subís un puesto en la clasificación, ahí metidos en la lucha, pinta bien la cosa, ¿no? Hombre, según lo que vivimos el año pasado, este año no podemos dar con un canto a los dientes. Está saliendo bien la primera vuelta, esperemos que salga la segunda vuelta como salió la del año pasado. Y cuando queden 5 o 6 jornadas, estemos ofendidos ya y a ver si podemos luchar por la liga. Con todo todavía por hacer, con esa cautela, ¿tú cómo ves al equipo a estas alturas del campeonato? El equipo lo veo muy bien, físicamente está, el equipo está como un toro porque los entrenadores nos están dando caña, porque la verdad que nosotros vamos a ir los martes y es físico a tope, los jueves físicos, y nos está dando mucha caña. Que sí, que muchas veces nos relajamos en los entrenamientos, nos venimos abajo un poquito, pero que el equipo lo veo muy bien, yo lo veo capacitado como para, no como para ascender, sino como para llevarse el campeonato. Uh-huh. Una segunda vuelta donde vais, como comentábamos ya la semana pasada, vais a ser el rival a batir, uno de los rivales a batir sin duda, y donde, bueno, la cosa siempre cambia con respecto a la primera vuelta, porque, bueno, también muchos rivales se refuerzan, hay equipos que en la primera vuelta son, o como ocurrió, por ejemplo, a vosotros mismos el año pasado, muy irregular en la primera vuelta y una segunda vuelta casi perfecta. Por ejemplo, esta semana no hay nada más que ver al Puerto Real, que bueno, y en esta segunda vuelta ha conseguido, pues en este caso, ya van tres victorias consecutivas después de una racha que tuvo de derrotas, incluso sacando puntos en Tarifa. Con lo que quiero decir con todo esto es que aunque ya se hayan jugado con los equipos, la segunda vuelta es muy rara. O los equipos se refuerzan o otros, antes de tiempo, cuando ya no tienen nada en juego, se vienen abajo, ¿no? Es imprevisible, quiero decir. Sí, hombre, está claro, pero tú date cuenta que, por ejemplo, Puerto Real, el año pasado le pasó lo mismo. Sí. Puerto Real tuvo un partido con el Prado Rey que se presentaron 7 tíos a jugar, después otro partido que perdieron 3 partidos seguidos, llegamos a otro allí, nos empataron y a partir de ahí ese equipo levantó el arco y no ascendió en la última jornada, porque quedó en la última jornada, perdió. Uh-huh. Y nosotros ahora, por ejemplo, tenemos desplazamientos muy fuertes fuera, pues tenemos el Tarifa, tenemos Barbate, pero normalmente nosotros fuera damos más resultados en casa. No sé cómo puede ser eso, pero sacamos más puntos fuera que en casa muchas veces. Uh-huh. Por eso, con esto queremos decir que no hay que confiarse, porque todavía no se ha hecho nada y que los equipos que os van a estar esperando y os van a esperar con ganas, además. Que, por cierto, una cosa ya en relación a lo que está siendo esta temporada, el equipo ha dado muestras de que se puede confiar en él. Atrás estáis muy serio, una defensa muy sólida, consolidada, y destacar que, bueno, sois el equipo menos batido de la liga, que menos goles encaja, y es muy difícil haceros goles, ¿eh? Sí, porque es verdad que en defensa estamos haciendo jugadas, nos está situando el chaqueta, nos está situando muy bien, estamos haciendo jugadas allá para que no nos entren balones a fin tonto como nos entraban antiguamente. Y la verdad que el niño ese, mi Alvarito, como yo le digo, ese tiene una seguridad atrás que es impresionante. Y después está Mario, está Carlos, estoy yo cuando puedo jugar, que estamos dando el 100% de nosotros. Uh-huh. Comparación con el curso pasado, da la impresión de que el equipo se ha hecho fuerte desde atrás, ¿no? Sí, date cuenta que un buen ataque es una buena defensa. Si no hay eso, malo. El año pasado también teníamos muchos problemas con los porteros. Uh-huh. Este año tenemos mucha seguridad en portería. Uh-huh. Bueno, Antonio, ¿y tú qué tal? ¿Te vas respetando esa espalda o tiene momentos? Momentos, son momentos. Unas veces la espalda, otras las piernas, y ella es que ella también la da, no perdona. Sí, vamos, es uno de los más guerrilleros que tenemos ahí en la plantilla. Obviamente, como tú comentas, la edad no perdona, pero parece que estás también en una nueva juventud. Próximo rival, Alma de África. No queda otra cosa que puntuar. Y la verdad que le tememos más a esta salida que a los campos de equipos de arriba, ¿eh, Antonio? Pues la verdad es que sí, porque este equipo es, ya lo demostró aquí, que es un equipo fuerte, que va al choque, que no tiene ni a nadie, y allí yo creo que nos va a costar un poquito de trabajo, porque aparte un partido que han puesto bastante tempranito. Uh-huh. Pues veremos a ver lo que ocurre el próximo fin de semana ante el Alma de África. Ahora lo que hay que hacer es mantenerse en esa segunda posición. Seguimos teniendo el liderato a tiro y, bueno, pues siguiendo sumando puntos como hasta ahora ha hecho el Ubrico Unión Deportiva. Antonio, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido. La enhorabuena por esa victoria y, nada, desearos que todo siga en la misma línea, ¿eh? Pues venga, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Get time. Pues eso es lo que nos dejó ese partido jugado en la tarde de ayer. Nos comentaba ahora mismo Antonio Lobo, Antonio Flores. Ahora enseguida nos vamos a quedar también con el repaso a lo que va a ser la próxima jornada, donde el Ubrique Unión Deportiva se va a medir al conjunto del Alma de África. Lo decimos porque nos comentaba así la hora es las 10 de la mañana, nada más y nada menos, las 10 de la mañana del domingo. Por suerte, el partido se disputa en Jerez, no es un desplazamiento relativamente largo, pero anda que la horita también que han puesto los jerezanos, pues es excesivamente temprano para nuestro gusto, por todo lo que conlleva en el desplazamiento. Y bueno, veremos si los aficionados también se animan a acompañar al equipo en estas horas tan introspectivas. Comentar que jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Benji en la portería, como decíamos antes, Paco, Mario, Juanmi, Peluca, Aníbal, Lobo, Álvaro, Carlos Gil, Fran y Álvaro Coronil. También estuvieron Lolo, Samer, Pedro Pablo, Raúl y Juanpe. Fueron los jugadores convocados por Miguel Domínguez para este partido. En lo que se refiere ya a la jornada, los resultados que nos dejó esta 19ª jornada de liga fueron los siguientes: Facinas 2, San Bernardo 3, Algeciras B 2, Espera 0, Medina Balompié 5, Atlético Sanluqueño B 1, Los Cortijillos 0, Juventud de Prado del Rey 1. Por cierto, el equipo poblador, el equipo de Prado del Rey, que lleva 5 jornadas sin perder, 3 victorias, 2 empates. El gol de ayer, obra además del lubriqueño Montero. Federico Mayo 1, La Salle 2, Barbate 0, Alcalá del Valle 0. En este caso, partido que se disputó en Conil. El Alcalá del Valle pues pierde un poquillo de comba después de la victoria de la semana pasada ante el Ubrique Unión Deportiva, y bueno, pues ahora se aleja 2 puntos de la zona alta, como bien comentaba el Lobo. Pues ahora lo tenemos, o ahora está a 7 puntos, decimos el Alcalá del Valle porque es el que marca los puestos de ascenso, es el quinto clasificado. En este caso pues está bastante como hemos dicho, se ha aumentado esa distancia, está bastante bien, ahora está a 7 puntos, ahí hay un colchón importante. Pero bueno, habrá que ver el desarrollo de las jornadas, porque si la cosa sigue así, a final de temporada, pues el ascenso, digamos, es un consuelo que podemos, o sería un consuelo que podríamos calificar de mínimo, teniendo en cuenta si existe esa posibilidad de luchar por la liga. Rivera 2, Alma de África 1 y Tarifa 0, Puerto Real 2. Insistimos, el conjunto del Puerto Real, en este caso, que parece que está levantando cabeza en estas últimas jornadas, porque bueno, una serie de victorias consecutivas le ha permitido, en este caso, recuperarse de la sangría que estaba viviendo en las últimas, bueno, el pasado mes de diciembre, en esa jornada del pasado mes de diciembre, en las que pues llegó a sumar más de 5 o 6 victorias, derrotas consecutivas. En total fueron 6 derrotas consecutivas, un empate entre medios y otra derrota. Es decir, se ha pegado 8 jornadas sin ganar. Empezó muy bien, 5 jornadas ganando, lo que le llevó al liderato de la tabla clasificatoria. Recuerden que incluso le ganó al Ubrique Unión Deportiva en la cuarta jornada, luego empató 2, ganó otra, y a partir de ahí vino esa sangría. Desde el 29 de octubre perdió todos los partidos hasta el 7 de enero precisamente de este año, donde se reencontró con la victoria ante el Alma de África, y allí en Jerez. Luego ha ganado 8-1 al Facinas y ha sorprendido al Puerto Real con ese al Tarifa con ese 0-2. Pues la verdad que la cosa parece que se va recuperando. El año pasado pues ocurrió tres cuartos de lo mismo, no sabemos, porque muchas veces son problemas internos los que le llevan a los equipos institucionales, mejor dicho, los que le llevan pues a esa situación, ¿no? A que luego se refleje sobre el terreno de juego. En lo referente ya a la clasificación, se encuentra de la siguiente manera. La Salle es líder con 42 puntos, 41 tiene Lúbrica Unión Deportiva en esa segunda posición, 39 Tarifa Unión Deportiva, 38 Algeciras B, los cuatro en posiciones de ascenso, 34 Alcalá del Valle, 33 San Bernardo, 30 Puerto Real, 29 Los Cortijillos y Medina Balompié, 22 Divina Pastora, 20 Espera y Atlético Sanluqueño B, 19 Facinas, 17 Barbate y Juventud de Prado del Rey, 11 Alma de África, 10 Rivera y cierra la tabla como colista el Federico Mayo con 9 puntos. Por cierto, que estábamos hablando de ese otro equipo al que se va a tener que medir el Lúbrica Unión Deportiva, que es el Alma de África, que es el tercero por abajo, el tercero por la cola, el conjunto que ya pudimos ver aquí en Ubrique en la primera vuelta, un encuentro en el que el Ubrique Unión Deportiva goleó por 5-1, vencía 5-1 al equipo jerezano, que ya saben, está compuesto por jugadores de Jerez y también buena parte de su plantilla son emigrantes africanos, pues que de esta manera son acogidos, digamos, dentro de esta entidad con el ánimo también de que, bueno, se vayan incorporando actividades normales en esa nueva etapa de su vida que inician huyendo de su país o saliendo de su país e intentando ganarse la vida aquí en España, pues es una manera también de relacionarse, de adaptarse, digamos, a nuestro país. Algunos de ellos, la verdad que son jugadores a tener en cuenta, sobre todo físicamente muy, muy fuertes. El próximo rival de Lúbrica Unión Deportiva, insistimos, será este Alma de África. El partido se va a jugar a las 10 de la mañana. Desconocemos los motivos por los que se ha optado por este horario desde Jerez, pero bueno, no parece que sea una buena hora para un partido senior en una matinal de un domingo y además a esa hora, a las 10 de la mañana. El partido se jugará en las instalaciones del Polideportivo San Telmo, por cierto, campo de tierra. Bueno, suponemos que también tendrá el equipo algún que otro problema para disponer de instalaciones por parte de lo que sería ese patronato de deportes de Jerez. Hay muchos equipos y será la instalación y la hora que han podido conseguir este equipo. Pero bueno, vamos a ver si el hecho de ser tan temprano, ni el hecho de disputarse en campo de tierra, pues perjudica al conjunto ubriqueño. Lo que está claro, que fácil, no creemos que vaya a ser. Equipos de arriba, rivales, pues no entendemos que vayan a tener una jornada complicada. El Tarifa recibe al Facinas, por ejemplo, mientras que el líder, La Salle, también juega en casa y lo hará ante el Cortijillo en esta jornada. Y antes ya de dejar nuestro repaso a esta segunda andaluza gaditana, nos vamos a quedar con la tabla de goleadores, porque vamos a estar pendiente de Peluca, que ayer hacía dos goles más, que lo ponen ahora mismo como tercer máximo realizador de la categoría con 15 goles, empatado con Félix Terrones del Algeciras B. Los dos jugadores tienen 15 goles. La clasificación la sigue encabezando Alberto Trujillo, que ha logrado 21 goles hasta el momento en las jornadas que se han disputado. Insistimos, este jugador de los 31 goles que ha logrado su equipo ha conseguido 21, nada más y nada menos. Por lo tanto, pueden imaginarse la importancia que tiene Alberto Trujillo en esta faceta en su equipo. También tenemos por la zona de máximo goleador a Paco, que no metió ayer, que continúa teniendo 9 goles. Pues esto es lo que queríamos nosotros comentar sobre esta jornada. Ahora, pues a la espera de ese próximo partido en Jerez ante Alma de África. Vamos a seguir repasando lo que ha sido esta última jornada con el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Nos quedamos ahora hablando del equipo juvenil que no pudo este fin de semana traerse una victoria fuera de casa de espera, donde se enfrentaba a uno de los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria. Tenía mucha ilusión el conjunto ubriqueño de dar un zarpazo que le permitiera pues coger confianza y sobre todo pues acercarse a los puestos de arriba. Un partido en el que, como hemos comentado antes, se podía decir que los ubriqueños pues se volvieron con cara de tontos después de un buen partido del Espera. Un buen partido del Ubrique Unión Deportiva en Espera. El Ubrique Unión Deportiva que desde el minuto uno ya se dio cuenta de la contundencia y la dureza con la que se iban a emplear los jugadores del Espera. En el minuto uno, en un saque de banda, Tony saltaba de cabeza, lucha por un balón y le propinaban un codazo en la nariz, haciéndole sangrar muchísimo y teniendo que salir del terreno de juego hacia el hospital debido a que la nariz se le había inflamado de manera escandalosa. Por lo tanto, a la primera... en la frente, podríamos decir. A partir de ahí, pues en lo que se refiere al juego, el Ubrique Unión Deportiva fue el dueño y señor del encuentro prácticamente en las dos partes. La jugada más clara para el equipo visitante vino en el minuto 5, un córner que remataba al Espera, paraba Pedro Pazo y el rebote le cae de nuevo a un delantero del Espera que se encontró con otro gran paradón de Pedro Pazo que evitó el gol del equipo local. Sería la única ocasión clara del equipo del Espera, no solo en la primera parte, sino también, porque podíamos decir, en todo el partido. Tocaba y llegaba el Ubrique Unión Deportiva, aunque sin mucho peligro. En el minuto 25, Pedro Barragán, tras una buena jugada, regateó al portero, que en esa salida lo arrollaba de manera descarada y sin llegar a tocar el balón. Los ubriqueños pidieron penalti, pero el colegiado del partido no lo consideró así. No vio nada punible en esta jugada Alberto Piñero Alarcón, que fue el árbitro que dirigió este partido. Ni él ni Suliñer, obviamente. Esa fue la jugada más clara del Ubrique Unión Deportiva en esta primera mitad. En la segunda parte se sucedieron las ocasiones por parte del Ubrique Unión Deportiva. La más clara, en el minuto 55, Pedro Barragán se deshizo de tres contrarios, puso el balón atrás y Mario, con todo a favor, no acertaba entre los tres palos y mandaba el balón arriba. De nuevo, Pedro Barragán hizo una buena jugada por la banda derecha, se la dio a Pablo Lobo, que no acertó a hacer gol en esa jugada, y poco después el mismo Pablo Lobo, con un fuerte tiro desde fuera del área, pegaba el balón en el palo que se paseaba por la línea de la portería hasta salir fuera. En el minuto 75, Pablo Lobo de nuevo sería protagonista porque encaró a su último defensor, al que regateó. El defensor, ya sin opciones, se tiró derribando a Pablo por detrás dentro del área. Y de nuevo, Alberto Piñera Alarcón no vio falta y no pitó, obviamente, la pena máxima. Minuto 82, Pedro Barragán hizo una buena jugada en ataque, digamos, cuando ya lo tenía todo a favor dentro del área, de nuevo era derribado y el colegiado tampoco apreció penalti en esta jugada. Son las tres, digamos, estos tres penaltis, las tres principales quejas de la expedición ubriqueña, que consideró que el árbitro no había estado a la altura que requería el partido. Y luego, en el minuto 93, ya con el partido llegando a su cenit, córner a favor del Espera y un jugador es empujado, por lo que un atacante parece que recibió un empujón. Aquí y Piñero Alarcón sí vio penalti, expulsó al defensa ubriqueño y él espera desde los 11 metros, no falló y consiguió el gol. Impotencia, digamos, en la expedición ubriqueña, que se consideró superior al conjunto rival durante todo el partido y que se vino con las manos vacías, unas veces por su falta de acierto, otras veces por la suerte y otras veces, pues como en esta jugada de las que se quejan, por la actuación del colegiado de este partido. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Pedro Paz en la portería, José Manuel Benítez, Alejandro de la Torre, Pedro Barragán, Juan Carlos López, Julio Benítez, Antonio Gómez, David Carrillo, Juan Ramón Villanueva, Antonio Jesús Rodríguez y Pablo Moreno. También participaron, tuvieron sus minutos Alejandro Orellana, David Muñoz, Mario Dueñas, David Ramírez y Pablo Lobo. Por cierto, que fueron expulsados ya en el último minuto dos jugadores del Ubrique Unión Deportiva, David Carrillo y David Ramírez, ambos vieron tarjeta roja. Bueno, pues como decimos, también aparte de los penaltis, suponemos que las protestas tuvieron mucho que ver, un colegiado al que quizás se le fue de las manos este partido, una actuación peculiar, cuando menos. Resultados de la jornada, pues otros tres resultados solamente, porque ya saben que aquí descansan más equipos de los que prácticamente juegan. Pueblo Nuevo, La Granja B 2, Escuela de Fútbol Paquete 1, Amigos de la Cruz Roja 0, Bornense Atlético 2 y Olvera 3, Comarca de Jerez 2. La clasificación: Marianistas 27, 22 Espera, 20 Guadalcacín B, 18 Bornense Atlético, 17 Comarca de Jerez y Olvera, 16 Pueblo Nuevo, La Granja, 14 Ubrique Unión Deportiva, 12 Amigos de la Cruz Roja, 4 Jerez Balompié y 0 Escuela de Fútbol Paquete. El ascenso lo marca ahora mismo el Espera con 22 puntos. Marianista parece que ha cogido algo de ventaja. Y bueno, pues ahí lo tenemos al conjunto del Espera, que le ha venido esta victoria estupendamente bien para coger distancias con respecto a algunos rivales que no jugaron en esta jornada. El Ubrique Unión Deportiva recibe en esta última jornada de enero al Jerez Club Balompié, que es el segundo clasificado por abajo, el penúltimo clasificado. Esperemos que se reencuentre con la victoria el equipo que dirige Mario Villalba. Un conjunto, este Ubrique Unión Deportiva, que como hemos dicho es octavo, 14 puntos, ha ganado 4 partidos, ha empatado 2 y ha perdido 5. Así está ahora mismo esa clasificación, o está en la clasificación este Ubrique Unión Deportiva. Bueno, vamos a seguir. El Ubrique Unión Deportiva Cadete no jugó este fin de semana porque jugó el pasado jueves en la jornada adelantada. La jornada dejó estos resultados: Espera 1, Veteranos Jerez B 3, Arcos 0, Trebujena 0, Afición Jerezista 1, Atlético San José 3, Olvera 1, Escuela de Fútbol Paquete, Florida 6, Gedula Balompié 0 y Alcalá del Valle 1, Villamartín 3. Líder Puerto Soriano, 34 puntos, 32 Villamartín, 31 Alcalá del Valle, 29 Florida, 28 Veteranos Jerez y Olvera, 25 Guea Sierra de Cádiz y Espera, 19 Trebujena, 15 Escuela de Fútbol Paquete y Atlético San José, 13 Arcos y Gédula, 9 puntos, penúltima posición para el Ubrique Unión Deportiva y 0 para la afición jerezista. La verdad que una posición que no se merece este equipo, que no ha jugado tan mal hasta el momento en estas 15 jornadas como para estar en esa penúltima posición. Vamos a ver si remonta el vuelo el conjunto ubriqueño, al que se le han ido muchos puntos en los últimos minutos del partido o incluso después de haber completado una buena actuación. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el Veteranos Jerez, el partido que se jugará este próximo fin de semana en Jerez de la Frontera. En lo referente a ya la categoría infantil, brillante victoria del Ubrique Unión Deportiva en el Bosque ante el Guea Sierra de Cádiz por 1-3, partido que se disputó el pasado viernes y que nos dejó una nueva victoria para el conjunto ubriqueño, que mantiene el liderato de la tabla clasificatoria. El conjunto del Guea, pues que como nos comentaba, se había reforzado con dos jugadores del A, al que se medían en esta categoría, es el Guea Sierra de Cádiz y B. Uno de ellos, un ubriqueño, David Salomón Gálvez, que por cierto, básico en este partido, uno de los puntales de este equipo, porque prácticamente todo el juego se basaba en buscar al fuerte y ágil delantero ubriqueño. A los 6 minutos se adelantaron los locales, un gol de córner que nos comenta que fue un gol en propia meta, pero el colegiado se lo ha dado precisamente al ubriqueño del Guea, David Salomón Gálvez. Aunque antes del descanso le pudo dar la vuelta el Ubrique Unión Deportiva con un gol de Pablo Menacho y otro de Cristian Mateos. En la segunda mitad, el conjunto ubriqueño intentó dejar menos espacio a su rival, hacer un marcaje más fuerte, digamos, a los jugadores de adelante, sobre todo a David Gálvez. Y en este caso, la jugada o la táctica le salió bien, porque el Guía Sierra de Cádiz apenas creó ocasiones en la segunda mitad. La defensa ubriqueña estuvo muy seria y muy segura, y las bandas sobre todo ayudaron a la Ubrique Unión Deportiva. Las entradas por banda estuvieron muy activas para el conjunto ubriqueño. En el minuto 64, Pablo Menacho hacía dobletas, conseguía el 1-3 y posteriormente tuvo alguna que otra ocasión el Ubrique Unión Deportiva para haberse llevado el encuentro. Ya el marcador no se movería, este fue el gol de la sentencia. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva David López en la portería, Adrián García, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Roldán, Julio Mateos, Álvaro Coronel, Leandro Coronil y Álvaro Fernández. También estuvieron Iván Jaén, Cristian Mateos, Alejandro Román y Álvaro Garcés. La jornada nos dejó estos resultados. Espera 8, Veterano Jerez B 2, Arcos 1, Trebujena 4, Afición Jerezista 6, Atlético San José 0, Olvera 8, Escuela de Fútbol Paquete 1, Florida Club Deportivo 2, Gédula Balompié 1 y Alcalá del Valle 4, Villamartín 1. Ubrique Unión Deportiva es el líder, 39 puntos, 35 tiene Olvera, 34 Alcalá del Valle, 31 Trebujena, 30 Guea Sierra de Cádiz B, 27 Villamartín, 24 Espera, 23 Arcos B, 19 Gédula Balompié, 18 Puerto Serrano Atlético, 16 Afición Jerezista, 15 Florida Club Deportivo, 12 Atlético San José, 3 Escuela de Fútbol Paquete y 0 colista el equipo de Veteranos Jerez. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Florida Club Deportivo. El partido ya tiene hora, será el sábado a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Del partido Alevín poco podemos decir porque hubo incomparecencia del Federico Mayo. Resultado de la jornada: por lo nuevo La Granja B 12, Florida 2, Alcalá del Valle 1, Arcos 1, Bornense Atlético 2, Veterano Jerez 0, Liberación 10, Afición Jerezista 0, Florida Club Deportivo 0, Comarca de Jerez 10, Espera 6, Gédula Balompié 1, Guea Sierra de Cádiz B 11, Escuela de Fútbol Paquete 2 y Villamartín 3, Puerto Serrano Atlético 4. Liberación líder, 52 puntos, 51 Comarca de Jerez, 45 Puerto Serrano, 44 Alcalá del Valle, 43 Villamartín, 39 tenemos a Ubrique Unión Deportiva y al Guea Sierra de Cádiz, 36 Gédula Balompié, 31 Espera, 28 por lo nuevo La Granja B, 23 Afición Jerezista, 18 Veterano Jerez, 16 Arcos B, 15 Florida, 15 Bornense Atlético con 3 puntos, Federico Mayo y Florida. Cierra la tabla, Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Puerto Serrano Atlético. Y el último equipo de los que jugó este fin de semana fue el Benjamín, que ganó 7-3 al Guadalcacín. En este caso, un Ubrique Unión Deportiva que tuvo una buena primera parte, porque terminó perdiendo por 1-2 ese primer periodo, y además el equipo de Guadalcacín se le puso por delante dos veces, por lo que tuvo que remontar en dos ocasiones. Como hemos dicho, comenzó marcando muy en el minuto 10 el Guadalcacín, en el 15 empató Jorge Coronil y en el 19 de nuevo el Guadalcacín se ponía por delante. La segunda parte la cosa cambió porque remontó el conjunto ubriqueño, jugó mejor, abrió más el campo y creó mucho más peligro, y así fueron llegando los goles. Iker Pérez metió en el 36 y en el 41, Adrián Trujillo en el 45 y en el 47. El Meji Junior, José Antonio Pacheco, metió en el 53, En el 55 metería otro gol el conjunto de Guadalcacín y en el 59 Adrián Trujillo conseguiría el definitivo 7-3. Por lo tanto, victoria del conjunto ubriqueño que le sirve para afianzarse en esa tercera posición. La jornada nos dejó estos resultados: Alcalá del Valle 1, Arcos 3, Bornense 0, Veteranos Jerez 3, Florida Club Deportivo 0, Comarca de Jerez 8, Pueblo Nuevo La Granja B 1, Marianistas 4, Jerez Deportivo 9, Escuela de Fútbol Paquete 0 y Villamartín 1, Puerto Serrano Atlético 3. Arcos líder con 46 puntos, los mismos que Comarca de Jerez, 42 Ubrique Unión Deportiva en esa tercera posición. 36 Liberación y Alcalá del Valle, 31 Atlético San José y Villamartín, 21 Jerez Deportivo, 20 Pueblo Nuevo La Granja B, 19 Puerto Serrano Atlético y Marianistas B, 15 Guadalcacín, 14 Florida, 12 Veteranos Jerez, 5 Bornense, cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Puerto Serrano Atlético, partido que por cierto se adelanta a la tarde del próximo jueves, en torno a las 7 de la tarde se disputará este partido. Categoría Prebenjamín. No jugó el Ubrique Unión Deportiva por descanso. Resultados de esta jornada: Villamartín 4, Bornense 3, San José Obrero 7, Florida 3, Gédula 3, Zona Sur 6 y Arcos 3, Veterano Jerez 6. El San José Obrero es líder con 31 puntos, lo mismo que el Pueblo Nuevo La Granja, 25 Veteranos Jerez, 21 Arcos A, 16 Bornense, 15 Villamartín, 13 Ubrique Unión Deportiva, 12 Florida Club Deportivo, 10 Amigos de la Cruz Roja y Zona Sur, cierra Gédula Balompié con 0 puntos. El Ubrique Unión Deportiva viajará a Bornos este próximo fin de semana en lo que será partido correspondiente a la 16ª jornada. Muy rápidamente decimos que en lo que se refiere al fútbol modesto, el Arcos cayó estrepitosamente en casa ante Los Barrios por 0 goles a 3. En Los Barrios, colista de la categoría, que bueno, pues mostró una contundencia que la verdad no explica la posición que ocupa la tabla clasificatoria. Varapalo para el Arcos, que se aleja un poquillo, baja algunos puestos en la tabla clasificatoria. Próximo rival del Arcos para recuperarse de este Varapalo, el Guadalcacín, que es el equipo en el que milita Panzi, que también va en caída libre, nueva derrota en este caso ante el Sevilla C, el conjunto del Guadalcacín que parece que no remonta tampoco en estas últimas jornadas. Ha entrado en una dinámica negativa y no termina de conseguir una victoria que le ayuda a alejarse de los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Tiene 23 puntos y está con los mismos que el tercero por la cola, que ya sería equipo de descenso, el Atlético Onubense. En primera andaluza, en este caso, el Chiclana Club de Fútbol consiguió la primera victoria de este 2018, 3-0, marcó Panadero, por cierto, para el equipo chiclanero, mientras que el Villamartín empató a 1 en Trebujena y el Gédula cayó en casa ante el Balón de Cádiz. El conjunto del Chiclana Club de Fútbol suma puntos que no lo terminen, ha conseguido sumar estos 3 puntos para no terminar alejándose definitivamente de esos puestos altos de la tabla. Está empatado con el Villamartín en la quinta y sexta posición estos equipos. El Gédula es penúltimo de la tabla clasificatoria. Y poco más, porque ya no tenemos tiempo para más. Nos vamos, mañana volveremos a eso de las 5:30 con el resto de la actualidad deportiva que no nos ha cabido en nuestro espacio de hoy. Ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.